Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, todos y todas. Con el permiso de todos los presentes, hago uso de la palabra. Un día como hoy, 31 de diciembre, pero de 1993, las tropas insurgentes y milicianas, con sus respectivos mandos de cada unidad, se encontraban en diferentes puntos de nuestro territorio. La tarde de ese mismo día inicia su avance de acercamiento hacia las ciudades que fueron tomadas por nuestras tropas. En su avance se desarrollaron actividades y acciones, tomando a su paso diferentes instalaciones de los malos gobiernos, de compañías petroleras y de otros poderes de los malos gobiernos. Así fue su avance hasta tomar las cabeceras municipales en las primeras horas del 1 de enero de 1994. Por eso hoy estamos aquí para recordar este inolvidable acontecimiento surgido desde el corazón de nuestros pueblos. De este modo, le declaramos la guerra al mal gobierno y a su Ejército Federal Mexicano, dispuestos a matar o morir si era necesario, sin pensar que 20 años después estuviéramos celebrando juntos con hombres y mujeres de México y el mundo. Esta historia es el resultado de 10 años de trabajo, organización clandestina de nuestros primeros compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la semilla que sembraron nuestros compañeros fundadores en 1969. Es todo mi palabra. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.